Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 269, grabado el martes 15 de junio del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado de producción en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y manga, anime, hentai y personas. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos por acá a Brighton Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Uy, no se escuchó. Hola, geekos. Pues, hola, sí. Geekos. Ey, ya no soy yo el que eleva el sonido. No, no, no, es que aquel desde que le gritó al micrófono, ha quedado el micrófono un poco sordo. Quedó castigado con volumen bajo. Sí. Señoras y señores, bienvenidos a este episodio muy muy especial en el cual hablaremos de muchas chuquedades porque es el episodio hentai y como es el 269, será doblemente chuco. Y por eso es que la chica de Behavior hoy usó menos ropa que antes. Sí, no, y le suena la voz así un poco muffled porque está ocupadita con la otra chica bailarina del NAC. Pero aún así tenemos a las bailarinas, pero no ha venido la pisona. Mira cómo se le suena distinto cuando tiene la boca en el piripipi de la otra chica. Pero ya viste que no es muy brillante porque no se ha dado cuenta que está bailando frente a un espejo. Sí, well, I'm not complaining. Nos puso el link para que lo oigan. No, se me olvidó ponerlo en Twitter, Mara. Porfa, pongan en Twitter. Sí, ahí me lo están pidiendo, pero yo no lo tengo. El link es SB Medios. Ah, no, es... Ni él se lo sabe. Live.sbmedios.com. Sbmedios.com. Y para mientras nuestro amigo Julius nos da las muy esperadas... Mira, se está trabando la compu, Drumbex. Demasiado porn. Porque nuestro amigo Julius nos da nuestras esperadas... Noticias de cómics. No me lo esperaba. Nosotros vamos a poner en el Twitter que ya estamos al aire. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. ¿Y las noticias que no ha venido la pizza? Sí, no ha venido la pizza, pero comenzó el mundial, señores. Tenemos hambre. No. Un tipo que no nos avisaste, Julio. Yo no les di permiso que iniciaron. Y los geekos no trabajan, solo ven fútbol todo el día. No, en la mañana. Sí, después de la tarde comentamos los partidos. Sí. Pero ya no lo estamos bien. Bueno. Y se murió Al Williamson, mala onda. Nació en el 31 y se murió en el 2010. ¿Quién es Al Williamson? A la edad de los... Era artista, entintador. Casi 80 años. Era muy bueno. Así dicen. Muy reconocido. Entre las cosas que se destacó fue por dibujar la tira cómica del superagente X9, que aquí lo publicaban en el periódico, en El Salvador, es donde yo lo conocí. A la gente, no a Williamson. Además, hizo las adaptaciones de Star Wars a cómics y trabajó mucho tiempo con Flash Gordon. Que en nuestras tierras se conocía como Roldán el Temerario. Roldán. ¿Sí? Antes le cambiaban nombre, pero ahora ya no. No, él es vale. Él fue ganador de 2 premios Eisner. ¡Duos! El 96 y el 97 por mejor entintador. ¿De Duos? ¿Duos? Sí, que fue un premio dúo. Fue un dúo prize. En otra noticia, el señor Geoff Johns en Twitter mencionó que están en... ¿Qué es eso? En desarrollo una serie live action del personaje Blue Beetle. Utilizando a Jaime Reyes, el actual Blue Beetle. Que, por cierto, la serie Paquines se canceló después de 36 números. Pero ha sido muy popular en la serie animada de Brave and the Bold de Batman. Sale a cada rato de invitado. Sí, es que era como el héroe que está empezando y que todavía ve a Batman así como que... ¡Ah, vos sos mi chivo! Pues la primera vez que salió... Al planeta que fueron, sale, aquí está la planeta, la estatua del gran héroe azul. Ajá, y Blue Beetle, así una gran estatua como de 20 metros, y su asistente, y Batman. Una estatuita que le había hecho. Así que fíjate, bueno, que podría ser uno de los personajes que tienen más éxito fuera de cómics, como fue Blade, el cazavampiros con las películas, o Static, el de Marvel. Que... No, de Milestone. De la Milestone, sí. Milestone. Vamos a ver. Y dicen que ya se desarrollaron los primeros efectos especiales de la transformación a Blue Beetle y que se ven bien chivos, que tal vez los enseñan en San Diego, en el Comic-Con. Nice. También tenemos las primeras estadísticas de ventas de paquines en Estados Unidos para el mes de mayo. Uh-huh. Y las va a leer todas. Lo voy a leer. Solo del 1 al 300, que son los más importantes. Comencemos por los primeros 10. Primer lugar, Avengers número 1, el volumen 4. El relanzamiento en la era heroica de la Marvel. En la segunda posición está Siege número 4. Interesante. Era erótica que... de la Marvel. Porque el 2 es insinuado. Sí. En posición 3, Batman, el retorno de Bruce Wayne, número 1. Posición 3. Se pisó solitaria. Sí, es como que... Del 1 al 9. La mierda. Por cierto, lo estás leyendo, el retorno de Batman. No. De la posición que de así como pararse tipo sumo wrestler y ser well hung. Bien policeman. ¿De cuándo amanece policeman? En la 4 están los Secret Avengers, número 1, escrito por el amigo simpático, a más no poder, no, Brubaker. Ah, Brubaker. Imagínense. En la 5 está... Brightest Day, el día más brillante número 1 de buena DC. Pregunta, sí, buena pregunta. En la 6ta está Batman, el retorno de Bruce Wayne, número 2. O sea que Batman retornó dos veces este mes. En la 7ta, Brightest Day, número 2. En la 8ta, Green Lantern 54. En la 9ta, Batman y Robin 12. Y para cerrar los primeros 10 está Uncanny X-Men 524, que posiblemente es de los que está leyendo Don Brito Man. ¿Cuál? El Uncanny 524 del mes pasado. Debe ser de los cómics. Second Coming. Sí. Okay. Así que nuevamente Marvel tuvo el market share más alto, 45% sobre 35% de la DC, dejando a Dark Horse con 3, Image 3 y IDW 3. Ya leí el primer review de Los Magníficos. Y sin dar spoilers. Ya está aquí, por cierto, en Cinemark. Se puede ir a ver ya. Uh-huh. Sí, acabo de revisar Cinemark. Cinemark, ya te voy a decir. Ya la comenzaron a dar, sí, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó entonces? Sí. Dale, perdón. El único comentario que les quería decir es que dicen que está buena. Que está divertida. Que respeta mucho la serie original. Uh-huh. Para la Mara Bichito no se van a acordar de eso, pero a mí en los 80s me encantaba. Sí, era bueno. Espero que no respeten lo de que disparaban 30.000 balas y no mataban a nadie. Mira, no, sí hay heridos. Soy sí hay heridos. El sensei. Ajá. Pues está conectado, pero. Sensei. A ver, vamos a ver. Sensei, ya vimos la estática. Hola. Ahí está. Sensei. Bienvenido. Ya fuiste a ver Los Magníficos. Hola, sensei. Esto era Mr. T. ¿Ya nos escuchás? Yo sí. Ya, yeah, nosotros también a ti. ¿Ya fuiste a ver Los Magníficos? No. Pity the Fool. Que no Dicen que sí, está buena. Dicen que está buena. Sí. Y que lo único que dicen, hey, mira, la historia tiene unos agujeros tan grandes como el de Guatemala. Sí, como el 229. Como el 2. Pero que igual, se disfruta, vos decís. Por el odio se disfruta. Por supuesto. No, a pesar del odio. Puta, ¿cómo le hacemos? Bueno, y finalmente, anuncian que la película de Linterna Verde 2, la segunda parte, ya la comenzaron a escribir, igual que la película de Flash. Linterna Verde 2. Ya salió ni la primera. Pues sí, pero ya le están... ¿Quién la está escribiendo? No, va a ser tan exitosa que... Kevin Smith. No, un señor Greg Berlanti, Michael Green, que no es el mismo portero de Inglaterra, no se preocupen, y Mark Guggenheim. Ah, el que le dio el gol a Estados Unidos. Sí. Green. Y al mismo equipo, de los mismos tres, por cierto, los han contratado para The Flash. Por lo menos el Guggenheim, yo sé que es escritor de paquines, y si no me equivoco, escribía Lost también. La serie. Y de lo que se sabe de Flash es que va a aparecer Barry Allen como el Flash. Nice. Ok, eso es lo que tenía como noticias, pero no pasamos la estafeta. No es la única película de la cual hay nuevos rumores. También está rumor de un reboot de otra franquicia de superhéroes. Y hasta es un juego de McDonald's. De Fantastic Four. Oh, God, ya no. Se está hablando de un reboot de la serie. Bueno, eso ya lo había mencionado antes de que... Ok, siguiente noticia. Me acuerdo que cuando fue la fusión, no fusión, que cuando compraron a Marvel, ajá. En ese momento como que vino la Fox y anunció un montón de cosas y proyectos y uno de esos era el reboot. Bueno, así está. Y sí. Fox lo va a hacer. Eso es porque algunos, oye, escuchan, no lo habían oído. Y así como sí, Fox, Fox. Lo oyeron por primera vez, la segunda ocasión, y segunda vez en la otra. También ABC va a sacar una, entre las nuevas series que va a sacar para esta siguiente temporada, viene una nueva serie que tal vez le suene algo familiar, el plot. Ajá. Una serie que se llama No Ordinary Family. Ajá. Se trata de una familia común y corriente, pero van en un avión que se estrella en las Amazonas. Y cuando sobre las Amazonas. Sobreviven, donde las mamazonas, se dan cuenta que, cada quien tiene un nuevo poder. Oh. ¿Y familia de cuántos? No, son varios. Ah, okay. Los Powers, por lo menos son más de cuatro. Ah, okay. Son más de cuatro. Son cinco. Pero puede ser. Y no sé ahorita qué poder es, no se sabe mucho, no, eso es todo lo que se sabe de la serie. Nadie que se estire, que sea piedra. Pues, ojalá que no... Por lo menos sale la Julie Benz, que mamacita, no sé cómo estará ahorita. No me acuerdo cuando ella salía en Ángel, pero también después sale en Dexter, no sé, tal vez tú la estás viendo. Espérate, ¿cuál es la? Es, es una rubita. La Darla. Ajá, la que la mamá de... La mamá de... Sí, es la... Sí, es... Ups, espérate. Bien bonita. Tengo que revisar. En Ángel era bien bonita. Si es la... Si es el conqué de Ángel, ahorita está muy bien, pero creo que no. No, si es el conqué de Dexter. De Dexter, perdón. No, no. Yo la vi medio acabadita. Aquí están viendo una foto. También las fotos para la bicha era bonita. No sé cómo la habrá tratado el tiempo. Ya voy a investigar si es la misma o no. Es que sale como madre de dos. Sí, ¿no? Pero, o sea, sale ya, medio, pero ya la. Medio ya sadita. Ya la rodaron pacha. La primera temporada sí salía acabada, pero creo que era a propósito. Y sí, ya sale tentador. Ya la arreglaron. Sí, la arreglaron. Okay. La repellaron. También tenemos ya por lo menos algunos comentarios de la opinión de Stan Lee acerca de los rumores del Peter Parker de color. Ajá, ajá. ¿Verdad? Y prácticamente ¿De es lo qué que, color? Ajá, de un color un poquito más oscuro. que él sí, buena, prácticamente lo que él dice es que no está muy de acuerdo. Nice. ¿Verdad? Dice que él no se va a oponer a lo que digan, pero que dice... Ya se han visto otros personajes de cómics, como Nick Fury, por ejemplo. Menciona a Nick Fury, menciona al Kingpin. Ajá. Que no eran de color y que aparecieron en la pantalla de color. Pero dicen, son personajes que la gente no está tan conocedora de esos personajes, más que los que leen los cómics, pero no todo el mundo que va a ver las películas. Mm. Yo estoy de acuerdo con ese comentario. Ver un Peter Parker de color sí puede ser algo que la gente no Peter lo vaya... Peter Parker afroamericano, si queremos no lo vaya a ver correct. Tan normal. Sí, yeah. Bien. Pero vamos a ver. All ya right. Una vez que se ponga la máscara, vale, chao. Y que no se la quite. Pero se mira, se le grapamos a la cara. Salto a la noticia anterior. Yo tengo un déjà vu, pero así de la lejana infancia, de algo de que un avión se estrella en una jungla. La isla misteriosa, ¿no? Algo, sí. Pero, que tienen, no, pero que tienen poderes. Era algo como. Tenían poderes. Cayeron en una isla y tenían poderes. No, obtuvieron poderes después de un accidente, pero no era en una isla, era como algo de alejado en el Tíbet, algo así, era un accidente, un avión en el Tíbet o en los Himalayas. Se comían ellos. Tal vez el sensei, se acuerda de eso. El sueño geeko era después. Ah, sí. Pero bueno, sigan, sembramos la inquietud al sensei, que estoy seguro está pensando mucho hacer. Siguiente noticia también. Dale volumen a Skype. Adelante, sensei, ¿te recuerdas? Sí, solo... No. Okay. Gracias. O sea, no existió entonces, Julio, porque sí, el sensei sí, dijo sí, no, que no. Ya no. Sí, no, sí, no lo vio. No existe. Sí, mira, a mí me sorprendió el vasto conocimiento del sensei hasta cuando esta semana nos mandó así porn stars que podemos seguir en Twitter. Uy, sí, pero qué vergüenza está Doctor Who. Sí, y qué Tony bueno Black. La sola. ¿Y qué tiene? Ay, bueno. Pues, no le negamos el comentario. Eso, sí. Bueno, también siguiendo con las noticias de películas, Michael Bay, el que está atrás de las películas de los Transformers. Ah, el que está bien atrás. admitió que la película de Transformers 2 quizás tenía un par de cagadas. Creo que es el único que no lo había aceptado. Ajá. Y entonces, ¿se tardó cuánto, un año? Además de sacar, gracias a Dios, porque solo además de iCandy, siento que no daba mucho para la película, de sacar a la Megan Fox. Ajá. Ya admitió que en Transformers 3, los robotitos gemelitos que no nos caían tan bien están basically gone. Nice. Los Jeter Binks de eran chistosos. No ofendían. Pero no tanto como Jar Jar. Sí. No. Los tres ofendían. Sí, sí, no. Que la comedia dice que toda esa comedia va a ser a un mínimo, pero que sí admite que John Turturro va a estar de regreso en el filme. Okay. Está bueno. Está bien. O sea, todo eso que he leído, no, nada de eso me desagrada. Espero que la tercera película pues sea... John Turturro era chistoso. Y ese sí era verdaderamente chistoso. Correcto. Así es que espero que realmente esta película les quede tan buena, de, por lo menos sea comparable con la primera, que peliculaza. Uh-huh. Y pasando a noticias de juegos de video, como saben, esta semana es la semana del E3. Así es que vamos a tener noticias de nuevos... El E3pio. E3pio, uh-huh. De nuevas cosas, nuevas consolas, nuevos juegos, de todo lo que viene. Ya están las primeras sorpresitas que tuvimos ahí de parte de Microsoft con una nueva consola. Oh, bueno, nuevo diseño de consola, si es que tenemos un nuevo 360. Yes. Lo que más me sorprendió es que es disponible ya. ¿Verdad? Ah, eso no y es bajo, muy con común. El mismo precio, ¿no sabes eso? No, cambió un poco el precio porque se encuentra, creo que es $200 o casi, $299 creo. Y hoy tiene un 3-day money back guarantee. Con un disco más grande, ¿verdad? Porque tenían antes la opción del el arcade que venía sin disco duro a $199, si mal no recuerdo, no estoy seguro. Este okay. Es un poco más caro, pero trae un disco de 250 gigas. ¡Había de la pizza! ¡La pizza! Y además de eso, tiene un par de puertos más. USB, ya trae un puerto especial para el Kinetic, que ya le cambiaron nombre, ya no es el Project Natal, sino que ahora es Kinetic. Y está bien chido, está más pequeña. Es el detector de movimiento. Detector de movimiento, viene con su camarita. Con la camarita y nada más, ¿verdad? Va a funcionar el Kinetic en los modelos anteriores, conectado por USB. Okay. Pero vas a tener que conectarlo aparte a un power supply. Ajá, con la nueva versión, el nuevo diseño, que bien bonito, pequeñito, lindo. El diseño está precioso. Yo lo describiría, el diseño está sexy. Sexy. Ah, que este episodio. Por eso es que Microsoft lo sacó justo en esta semana. Porque salía nuestro episodio 269. Ese sí trae un conector especial, que es un USB cortadito hacia un lado. Y que ese lo conectas ahí y ya no necesitas más de power supply. Lo que te quería decir es que sopla. Lo poco que leí de esa noticia fue que dice de que pueden jugar dos jugadores en simultáneo. Sí, entonces, tiene la tecnología no solo de distinguir el movimiento corporal de una persona, sino que de dos simultáneamente y poder controlar sus avatares en juego en forma independiente, lo cual a mí me sorprende. Sí. No, y te digo que por lo menos de lo que habías oído todavía desde el E3 anterior, vos leías los reviews tanto de... Van saliendo a la par, ¿verdad? Uh-huh. Lo que es ahora Kinetic, aquel entonces Project Natal, con el Move de PlayStation. De Sony. Y obviamente es una respuesta al Wii. Uh-huh. Me imagino yo, si es una respuesta a algo, por lo general sale con cierta mejora. Sí. O sea, sacan un poco de ventaja. Y hay que ver qué va a hacer y Nintendo. Y también solo se tardaron cuánto, como 2 años. Oh, vergo, ¿desde cuándo está el Wii? O sea, que es como... Tiene chance de mejorarlo. Es como cuando estás en un argumento con alguien y que le querés dar la respuesta, pero no se te ocurre nada hasta el final de la noche. Yo creo que algo así. Ese es el tipo de respuesta que he dado ahorita. Correcto, entonces, pero bueno es que todos los reviews que ven de eso, todos dicen, mira, qué puta, está malovísima la respuesta de Microsoft. Después sale PlayStation, puta, está malovísima también la de PlayStation. Lo bueno es, aunque fue respuesta tardía, de que, o sea, es la capacidad o lo que diferenciaba al Wii, uh-huh, que era el control, el movimiento y la interactividad de los juegos, en una consola de mucha mejor gráfica, de mucha mejor, o sea, salimos ganando variedad de juegos, o sea, que vaya, al fin. Bueno, hoy habrá que ver que ese control se pueda utilizar en juegos que nos gusten a todos, no solo en cuestión de deporte. Ahora, entiendo que para el Kinetic ya había un juego de no sé si era demo, Ok, pero ya había un juego de espadas láser. No. De lightsabers. Sí, vamos a ver, ojalá. Sería bueno. Y todo el juego sale. Y las espadas flotando en el aire. Nadie las haga. Sí, hay que ver. No creo que se quede con las manos cruzadas Nintendo. Ajá. ¿Verdad? Espero que salga también con algo bueno, pues, para que. Nintendo es bien súper innovador. Pero entonces, mira, esta para mí es una chivatada que funcione bien el hecho de que no tengas un control físico en la mano. Que sí. solo sea tu movimiento. Bueno, con PlayStation sí lo vas a tener. No, refiriéndome a Xbox ahorita. Xbox. Vamos a ver, no sé los detalles aún qué va a hacer Sony. Vamos a ver. Claro, así es que esperamos buenas cosas de ambos, sí. ¿Verdad? Creo que mientras ellos saquen nuevas cosas y los que ganamos somos los usuarios. Consumidores. ¿Verdad? Así es que el precio no está tan del todo descabellado. ¿Verdad? Tiene pelo aún. Sí. Ay, no es calvo. El PlayStation Move, que viene con la cámara, con un control y un juego, $99. Tienes que tener ya la consola, ¿verdad? Obviamente. Así es que no. ¿Cámara? Sí, es que el Move también ocupa una camarita. Ocupa camarita y un control. ¿Es cámara o un sensor? Cámara sensor, acuérdate que esto es una. Pero te lo ponen, creo que es el mismo PlayStation Eye, que ya está. Que ya existía. $99, o sea, no está algo que, sí, que tengas que comprar otra consola. ¿Y el control físicamente se parece al Rumble? Es aquel que tenía una chibolita que parecía que le decían el Wand. Ajá, ¿okay? ya. Que creo que tiene un botón y tiene una chibolita que me imagino que debe servir para algún sensor. No sé. Como te vende una vara con una chibola al final. Sí. Suerte con una Honda chibola. Sí. Así es que vienen buenas cosas y así como Nintendo ya también anunció ya oficial su nueva consola Nintendo 3DS. Que tiene la nueva. ¡Juepota! Ya vino la pisona. ¡Oh! La gran pisona. Sí. Vamos a tener que hacer cola. Mi turno. Creo que vamos a poner pausa al programa. Tú sigue hablando. La sección. ¿No? Y lo bueno de esta. Los nuevos features que tiene esta nueva consolita portátil de Nintendo. Y como les mencionaba, Nintendo siempre es el más innovador de los tres. Es. Display. Oye, si hice eso hace 3 años, pura babosada. No. Yo te digo, yo nunca he sido seguidor de los juegos de Nintendo. Pero que Nintendo, desde el Master System. Así se llamaba, ¿verdad? No sé. Ese era el Sega. Sí, el Sega de Remasters. Ajá, no, pero el Nintendo, el Famicom. El Famicom fue el segundo. Lo que aquí fue el Super Nintendo. Sí, sí, estoy equivocado. Hace un montón de tiempo. Pero antes de las primeras consolas Nintendo siempre. Donde salió Duck Hunt y Mario. Acuérdate que tenían aquel control que era como una laptop que lo abrías y te censaban las manos. Ah, sí, sí. O sea, siempre ha sido bien innovador el guante. Entonces. Que no funcionó. Sí, lástima. Pero la idea era buena. Después sacaron el Virtual Boy, que era una pero esa era otra 3D. Consolita. Pero bueno, a ver, diga, ¿por qué está echándole flores hoy a Nintendo? Porque este nuevo el 3DS tiene pantalla 3D sin lentes. ¿Y cómo hacen eso? Ah, sabe, cómo putas, cabrón. Pero aquí la gente, por lo menos los bloggers que lo han visto, dicen que está impresionante, que está bueno. Llaman a Mara para que actúe así enfrente. ¿Sabe? La pantalla es un poco más grande de lo normal del actual 10. No sé si los mismos juegos van a correr y se van a ver en tercera dimensión o van a ser juegos nuevos que solo van a correr así. No sé. Pero también aquí Julio estaba mencionando que como que tiene una cámara. Y también. Y trae cámara con doble lente, de modo que vas a poder tomar fotos en 3D y verlas en la misma pantallita. Cool. Wow. Así es que, señores, esas son las primeras noticias que tenemos de E3. Apenas va comenzando 2 días de que ha comenzado este evento, así es que esperamos tener muchas buenas noticias en lo que el resta de la semana. Y back to you, Julio. Aquí encontré, tienen razón, la Julie Benz es la Darla de que salía en Ángel, la misma que ha salido de novia de Dexter en la serie, pero a propósito la sacaron fea en la primera temporada, pero ahorita que estoy viendo ya la tercera, ya le hicieron un buen retoque, un overhaul que ya me recuerda nuevamente a la, sí, porque en la época de Pink Actress. Y también otra mini noticia, así que Robert Rodríguez le han ofrecido el trabajo de ser el director para la nueva película de Deadpool. Vamos a ver si lo acepta, vamos a ver si se da, si cierra ese trato. ¿Y quién va a ser el actor? No se sabe todavía. Machete va a ser. Lo han hecho el casting. Ryan Reynolds. El mismo que fue en la de Wolverine. Ah, él es el, como la primera opción ahorita. Bueno, así y es. Al fin de Wolverine van a seguir esa que es como standalone. Sí, X-Men First Class. Ya no de Wolverine. Ajá. Pero entiendo que viene X-Men First Class. Y va a ser de quizás vamos a hacer una pausa mientras comemos porque sí. Para no, sí, porque no vamos a estar así. Sí, eso es de mala onda. Así es que ustedes, para ustedes va a ser. Sí. Va a ser. Y eso no es la masita. Haciendo alguna otra cosa. Así que, señores, ya venimos. Ya venimos, Mara. Bueno, los que están en vivo nos van a poder escuchar en vivo. Hartando. Comiéndonos a la pizona. Los demás. Dándole a la pizona. Sí. Así que hacemos una pausa y regresamos, Mara. Qué buena estuvo la pizona. We're back. Discúlpenos, pero gracias al sensei por entretenerlos. Porque él estuvo ahí. Lo sentimos mucho por haber tenido que dejar al sensei entreteniendo. Sí. Bailando de Chip and Dale. Julio, adelante. ¿Cómo mueve? Estabas en mute. Ah, es que estábamos en mute. No, igual, aún no oigo Marman, pero no importa. Sigamos con el show. El show no puede esperar, ¿o cómo? El show tiene que continuar. ¿Cómo era el que hacía? Ahí está. El show debe continuar. Con razón. Ay, ahora habla el sensei, fíjate. Explicándonos el secreto de la vida y mis audífonos no funcionan. ¿Cómo fue el sensei? Disculpa. Se la comieron de tocino. Sí. Hey, mira. Gracias, sensei, por estar aquí mientras nosotros comíamos entreteniendo a la tropa. Hablando de figuritas. Sí. Mientras él salvaba al mundo, nosotros estábamos tomando hot chocolate. Uh-huh. Por cierto. Dije, todos los verdaderos fans quedan oyendo hasta el ratito. El disfraz de ardilla te quedó muy bien, sensei. Bueno, señoras y señores, continuamos este episodio con las noticias. No sé si habíamos terminado las noticias. Estábamos hablando de noticias de E3. Sí, ya. Pero ya terminamos las noticias de E3. Sí, cabuche. Así que, señoras y señores, continuamos este episodio con algo que tenemos rato de no ser y es... Hay más noticias, pero solo un blog, digamos. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius. Esta trivia está dividida en dos partes y no es que sea largo. El doctor William Moulton Marston, conocido más popularmente como Charles Moulton, es un psicólogo americano, inventor y escritor de cómics. Y él fue el creador del personaje de la Mujer Maravilla. Uh-huh. Lo interesante es que él, como inventor, fue del equipo que participó en la creación del detector de mentiras. Wow. Y asociado a eso, le puso a la Mujer Maravilla el lazo de mágico de la verdad. Esa es la primera parte. Oh. La segunda parte, que el fulano creía en la poligamia y vivía con su esposa y su amante en la misma casa y tenía hijos con ambas. Y algo de esto lo reflejaba en el paquín, puesto que en la mayor parte de cómics que él escribió, de los primeros, siempre aparecían poses o posiciones de la Mujer Maravilla en la que salía amarrada, encadenada, en pin-up, en página completa, y si es que en una portada, al estilo bondage, de dominación. Nice. Si era, esto es back in the 60s o 50s. Era medio enfermo el tipo. No, estamos hablando en los 40s. Es que me acuerdo que la debilidad de ella era de que como que perdía la fuerza o algo así, si la amarraba. Si era encadenadas. Uh-huh. Y le ponías un collar. Y se hacía sumisa. Bueno, señoras y señores, gracias por ese trivia de la semana, Julius. Continuamos también con una... La recomendación de la semana. Scrollea rápido. Esta recomendación es a cargo de Julius también. Adelante, Julius. Batman 700, ya lo publicaron. Es el issue histórico. Batman llega al número 700. Es de los pocos paquines que lo han logrado. Action Comics creo que es el otro. Y sin embargo, pudo coincidir, pero... Y ellos creo que hicieron todo para coincidir para que la misma semana que saliera el Comic Geek con 12 y 9. No hay mucha relación, lo siento. Busqué un paquín mejor que recomendar, pero no había algo que pegara más con el tema. Pero igual, está muy bueno, es escrito por Grant Morrison, es otra historia fumada, pero no tanto. Entonces sí se entiende, solo los bordes de la historia tenés que pensar un poquito página. Más. De cada página. Es un borrosito. Yeah. No, a él no le gusta dártelo todo masticadito, así que tenés que pensar un poco en ciertas cosas para seguirle el hilo a la historia. Es una historia que se desarrolla como en tres épocas bien diferentes de la vida de Batman, tanto que hay unas que es post. Ya Batman ya no existe. Bueno, ya no, Bruce Wayne ya no existe. O mejor dicho, ya no es Batman, porque sale hasta el McGuinness, el de Batman Beyond. Terry McGuinness. ¿Sí? Wow. La historia está muy buena, es como de casi las 40 páginas, 35, 36, por ahí va. El arte, participan varios artistas diferentes dibujándolo. Grant Morrison sí lo escribe todo. Pero no se siente muy jarring el cambio de estilo. No, no, fíjate que no. Más que todo porque van diferentes épocas. Entonces ocupan un artista para cada época y aceptas el cambio, el estilo. Okay. No les cuento nada, no es spoiler decir que una de las partes del futuro es que Batman ya es Damián, el hijo de Bruce Wayne, ya como adulto, y adulto, tiene, ¿no? Y sigue unas tácticas bien diferentes a las del papá. O sea, ¿sí mata? No puedo decir más. Ey, ahora me ven mejor. Muy sí, bien, sí. Así, ¿verdad? ¿Ya leíste Batman 700, Sensei? No. Ok, no voy a dar spoiler, no te preocupes. Así que, recomendado, léanlo. Lastimosamente no pudo coincidir con el regreso de Bruce Wayne. Él aún está perdido en el tiempo. No. Por lo menos ocuparon una historia que sí toca el tema de ese viajes en el tiempo. Okay. Cachao. Yo tengo una media recomendación también. Adelante. ¿Cómo se llama? Full Metal Alchemist, el número 108 de la serie. Es el final del manga. Oh, wow. ¿Y ya se esperaba venir o fue surprise? Surprise. No, es ya se esperaba. Ah, un proceso greco. Ya se esperaba. Espérate, pero ¿ese es otro manga o continuó el manga después de que terminó? Continuó el manga. Después de que terminó el primer anime, por así decirlo. Sí, es que acuérdate que el manga agarró por su propio lado, pues. Uh-huh. Parece que después de la historia de la piedra filosofal del anime, como que se desvió totalmente. Y siguió su propia historia, metieron más personajes, más guerras, conflictos, etcétera, etcétera. Cosa que no coincide para nada con el final del anime original. Del primer anime. El que sí va siguiendo fiel ahorita es este nuevo, el Brotherhood. ¿Cómo se llama? Brotherhood, no sé qué. No, Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah, ok. Cabal, ese es el que está siguiendo. Pero ahorita el manga ya finito. Así que también más. Yo no he seguido viendo Brotherhood, pero por las recomendaciones que me dicen. Muchos buenos comentarios de la serie. Dicen que está muy bueno. Yes. Bueno. All right. Entonces, señoras y señores, también tenemos para ustedes preparados el box office. Adelante, Ticoman, con el box office para esta semana. Preparadísimo lo tengo, ok. Yeah. A ver, la número 5 es la película Killers, que donde salen unos actores y trata de una cierta historia. La número 4... y la están dando en cierto número de salas. En salas. Uh-huh. Donde se proyecta en ciertas pantallas. Y cierto número de personas pueden entrar a verla. Ajá, si pagan cierta cantidad de dinero. Y eso, esa cierta cantidad de dinero es la que se refleja en el box office. Correcto. Ah, ya sé todo. Pero solo en Estados Unidos. Eso no sabía. Jamás lo habíamos dicho. Bueno, la número 4 es Get Him to the Greek. Eso ya habíamos mencionado. Es de un chamaco que tiene que llevar a un músico a un cierto lugar. Ese volado del mundial está bien chido. Sí. Bueno, la número 3 es Shrek Forever After, que cayó de la posición de la 1. Pero aún así hizo 15 millones y ya lleva 210. Bastante bien, porque costó 165. La número 2 fue uno de los premiers de la semana, que ya hablamos hace poquito. ¿Eras? Toy Story. Los Magníficos. Los Magníficos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que le fue bien! ¡Ey, Tim! Sí, hizo 25 millones. Costó 110. ¡Jue puta! Bueno, 25 está flojo, te voy a decir. ¿Y la número 1? Ajá. Toy Story. No. El Karate Kid. ¡Ay, es con cierto! El hijo de Will Smith. ¡Ey! No. Ya que lo ¿Y Jackie Chan? Yo vi la extra sin querer en la televisión y lamentablemente tengo que decir que A mí no me disgustó la extra. Se ve simpática. Yo pensé que me iba a caer mal. Uh-huh. Se ve que la historia la han cambiado un poquito. Entonces, tal vez tiene más sentido. Y el Jackie ese Chan. Mono me cae mal. A mí también. Yo también. A mí también. A mí me cae mal desde Destruction. Dijiste que caía mal. No, a mí no. Yo desde la anterior que hizo, la del día que se le paró no, la tierra. No, no, la anterior, la que sale la de, con el papá, tata, que es una gran tristeza. Que es una busca de happiness. En search of happiness. The pursuit of happiness. Además, ahí sale el Capitán América. Ese yo sí, mira, cortarte las venas. La media ni siquiera la vi, así es que. ¿Quién es el Capitán América? Sí, ¿verdad, Julio? ¿Quién? Nombre, el Capitán América es el Antorcha Humana. No, que el Capitán América sale en esa película. No me acuerdo, sí, fíjate. No sé. Pero mira, es el muñequito mego que tenía el niño. Ah. Puta. Lloren solo por eso, lloren porque se le pierde el Capitán América. No. Bueno, pero a mí no me disgustó la de él. Fíjate que lo que me cayó simpático es que el papel que le han dado a Jackie Chan no es el clásico como payasito que hace un montón de tonteras, sino que va a ser un papel un poco más serio. Por lo menos si se ve en extra. Es un conserje que hace un montón de tonteras. una interesante es la número 6 de Prince of Persia. Pero esa ha hecho 72 millones. Oops. ¿Cuántas semanas? En 3 semanas. La regó el Príncipe de Persia. Y costó 200. No la regó, pero... Bueno, y ahora, ¿cuánto costó la recaudación mundial? ¿Cuánto costó el Karate Kid? El Karate Kid, o sea, costó 40. Así que ya recuperó todo. ¿Y cuánto hizo? 55. Y según decía en los periódicos locales, no se esperaban esa recaudación. O fue más de lo que ellos estaban esperando para la primera semana. Me imagino a los que le hicieron, oh my God, no queremos tanto dinero. Ya está. Que entren gratis los demás, ya tenemos los suficientes. Ya seguro, parte 2 y 3. Sí. Bueno, ojalá que esté buena. Por lo que el Príncipe Persia... ¿Es basado en cómic? No va a salir una... O sea, ¿eso era un cómic, Karate Kid? No, hombre. Claro que sí. No. Ah, bueno, era el de la Legión de Superhéroes. ¿Qué se llamaba? Pero no era el mismo Karate Kid. Ah, vaya, pero está Karate Kid. Sí. Y el toma para... para Britomán. Es como que es alguno que se llame Batman, que sea un superhéroe. ¿Batman? Uh-huh. Ajá. Sí. All right. Y es el que le lleva los bates a los jugadores de béisbol. Right. ¿Batman? No, ese es Batboy. Uh-huh. O sea, bueno. Robin. Ok, eso es el Robin. Señoras y señores, continuamos este episodio con lo que han estado esperando. La carnita. Prepárense. La carnota. El gatillo. El pussy. Ahí estaba el pussy. Ahí está. Señoras y señores, en este episodio súper, pero súper especial, tenemos para ustedes preparados Hentai, por ser el episodio 200, Hentai 9. Ese es básicamente el episodio más esperado de todos. Sí, ese es un... Tres episodios, Hentai. 69, dos veces, o sea que es como que das cara a cara o algo así, no sé. 200. I haven't done the math. 69. Sí. O sea, 138. Perdonen que me salga un poco del tema, pero ahora salió a la venta el pre-order del iPod, del iPhone 4 y ya está sold out. Ya me imaginaba. Bueno, ¿qué quieren que les dé la reseña primero? ¿La película de Batman? ¿Porn Parody? Que no es hentai, pero es porn. Sí, sí, porn, sí. Parody de Batman. Batman. Yo no necesito oír las otras opciones. A ver, Tico Man, ¿qué tal está Batman Porn Parody? Ah, mira, bájale un poquito a la música, eso voy a poner la introducción. A ver. Oh. Ay, introdúcela. ¡Qué mochi! Es la música que se han hecho que parece la música del inicio de la serie. La animación está idéntica, casi. Fíjate que está simpática. El actor principal, Dale the Bone. Sale Tori Black, la favorita del sensei. Y Lexi Bell, que es la batichica, que está bien buena también. Y el guasón se llama Randy Spears. Nice. Randy Spears. El guasón. Sale el guasón. Sí. Pues sí, el guasón se llama Randy Spears. Sí, sí, sí. Okay. O sea, el actor que hace papel del guasón. Suena más nombre de mujer. No. Randy Spears. Sí, pero estás pensando en Britney Spears. Ajá. No, porque por lo general estos se ponen nombres que parecen el, o algún actor o alguien famoso. No, bueno. No, este Randy, Randy sí. De cachondo. Y de Spears porque tiene la gran lanza. La lanza. Bueno, chistoso porque me puse a ver esta movie y dije, bueno, yo quiero hablar de qué se trata. O sea, quiero hablar del argumento. Si es que tiene. Vos esperabas encontrar un argumento. Entonces dije, bueno, voy a ver así las escenas actuadas. Y me voy a saltar el... O sea, si hubiera sido Playboy, él hubiera leído los artículos. Okay. O sea, me voy a saltar el porno. Para porque se fue a los títulos, a los créditos. Durante esas escenas, yo sé qué están haciendo, pues no creo que avancen el diálogo. They won't advance the plot. Ajá, o sea, sino que. Y mira, la vi como en 20 minutos. Y mira y que. Y dos horas total. Sí, siento dos horas la movie, pero solo 20 minutos son actuados. Cae de la risa porque empieza que está el Bruce Wayne y Dick Grayson. Están jugando ajedrez, pero ajedrez tridimensional, o sea, con. Oh. Eso que está cuatro tableros. Ajá. Así como arriba. Ah, ok. No, no es que fuera proyectada. La... No, o sea, que están jugando así. Uh-huh. Y así, eso que llega una chica que es como la prometida del Bruce. Uh-huh. Y le dice, ah, que mira, que vaya, no sé dónde. Ah, chivo, está bien. Oh, qué juego tan complicado. No, sí, solo hay que jugar, solo hay que pensar 16 movidas. Sí, adelantado. Adelantado. Ah, sí. Mira, sale la bicha del cuarto. Saliendo del... ¿Quién supuestamente es la bicha? Es como la prometida de Bruce Wayne. Ah, ok. Sale del cuarto, pero así, dos pasos nada de la puerta, y ¡juácata! Le salta el acertijo. ¡Ay, qué ¡juácata! ¡Juácata! Y le sale el acertijo. ¡Ay, mamita, véngase! Y la rapta. Ajá. Pero eso es que ni siquiera, calladito, o la noquean. No, la bicha pega el gran grito, que no sé qué, se la lleva y todo eso. Y adentro el Batman y Robin jugando al ajedrez como que no ha pasado nada. So, los sentidos de ellos son bien perspicaces. Es que ese detective, paloma. Mira, la onda es que llega. Nadie dijo que ibas a tener buena audición, ¿verdad? Sí, la onda es que solo el Dick Grayson dice, hey, ¿oíste eso, Batman? ¿Oíste eso, Bruce? Ah, ese era Alfred dándose a la tía, no sé qué. A la tía May. La onda es que al rato cae la nota de secuestro. El acertijo. Pero le cae al comisionado Gordon. Ajá. Y llama a Batman. Y estos ni se han dado cuenta que se había robado a la bicha. Y ellos siguen jugando. O sea, que esa nota cayó como a los dos minutos que se la llevaron. A los dos días. Y no había regresado a comprar cigarros la bicha. Sí, bueno, la cosa es que les avisa. Mira, es la raptada. Ya, yo sé que está chistosa, pues. Pero de lo mala, por lo que como, oigo. Como cualquier porno. Bueno, la onda es que le dicen a Bruce Wayne. Hey, mire. Bruce Wayne a Batman. Mire, han raptado a esta chica. Pero no piden dinero, simplemente dicen, hey, miren, la raptamos. Ah, dice Batman, eso significa que lo que quieren es atraerme a mí. Esta es una trampa para mí, porque si no, estuvieran pidiendo dinero. Porque la bicha parece que era heredera, no sé qué fortuna. Bueno, la cosa es que ya la van a buscar, ¿verdad? Se van a un antro de mala muerte. A todo esto, sale la escena de la chica capturada, la tiene en una celda. Y eso que... llega el acertijo así como a cucarla. ¡Ah, la tenemos raptada! Y entonces, ¡ay, sí, pero mire que esta cama que tan dura que es! ¡Qué incómoda! ¿No me puede arreglar algo mejor? Y el otro, ¡ah, no es lo único duro! Le dice y empieza y se le pega una gran cogida. La cosa es que yo pensando, ¡ah, bueno! O sea, ella le ofreció eso, lo va a noquear a medio sexo o algo así. Nada, le pega la gran cogida, salta la escena y la bicha ahí siguió, o sea, no hizo nada más. O sea, y imagino que ella no se trató de defender, no me cojas. Es que no, es que le dijo no, que sí, o sea, ¿sabes qué le dijo el acertijo? Así como que... Y si no mamita, va. Y la bicha le jala los pantalones. Bases científicas, es el síndrome de Estocolmo. Solo que la bicha le agarró bien rápido. Sí. Y le agarró feo. Le agarró aquí por El Salvador, no llegó a Estocolmo. Eso es el col. Entonces, bueno, la verdad es que no trató nada para escapar. Simplemente se quedó en esa parte del plan y ahí abort. O sea, voy a dejar que me coja para escapar y después, ¿qué es lo que iba a hacer? Después de coger, ¿qué es lo que iba a hacer? Nota mental. Se le olvidó. La verdad es que después de eso se ve el Batman y Robin, que es la típica escena que están subiendo un edificio. Ajá. Que está en la cámara de lado. Sí, claro. Y que tardan en subir un edificio. Sí, y... Le cuenta la novela mientras van subiendo. Bueno, la onda es que llegan a un bar de supuestamente de mala muerte, donde el Batman... Que estaba arriba del edificio. Arriba del edificio. Y le dice a Robin, bares, va, en el último piso. Espérame aquí, yo voy a ver qué averigua dónde tienen a este chamaco. Disfrazado de Batman. Disfrazado de Batman. Okay. Entra al bar así, disfrazado de Batman. Espérate. A esta altura, ¿cómo son los disfraces? Idénticos a la serie de los 60. O sea, mira, eso sí tiene. O sea, el punto de cualquier porno es vender un producto barato. O sea, no hay ni vestuario. O sea, pero esto sí tiene disfraces, por lo menos. Y, o sea, casi no los... Eso quiere decir que la serie era barata, la original. Mira, la idea es de que lo grabas así en una porno normal. La grabas en la sala de la casa de saber quién puta. Siento que este tiene mucha experiencia. Y sí, ya he hecho varios. Entonces, y eso, y lo haces, y haces un... Un mini video que vos sabes que la Mara lo va a comprar porque es porn. O sea, ellos quieren ver a la Mara cogiendo, no quieren ver todo lo que está... ¿Qué pasó en la historia de la vida y tal? No, pero en esta no, o sea, esta tiene escenario, ambientación, cholerito, ¿verdad? Pero tiene. Ahí están, pues, hasta tiene argumento. Mirá, los actores, o sea, actúan igualitos a los personajes de la serie de los 60. Bueno, que no cuesta mucho, pero... Ahora es un hijo puta panzón y Batman. Ajá, no, y mira, la forma en que... Bueno, ok, dale. Después vamos a hacer el análisis legal de cómo pudieron hacer la película y le están vendiendo, o sea... Ajá, y... No, es una parodia, sí, lo que... No, y el inicio se ve un batimóvil y toda mierda, o sea que... O alquilaron a alguien, el batimóvil de alguien que lo había hecho así un fan. O no sé, pero sí le metieron detalles, pues. Ajá. Bueno, la cosa es que entra al bar el Batman, la primera bicha con que habla, le mete una droga en la bebida. Al Batman. A Batman. Ajá. O sea, este Batman está bien alerta. Sí, claro. Lo lleva a drogar. Y una droga para... De Morgan ese ataque. Sí. Una droga para que haga lo que ella le dice. ¿Qué? A Batman. A Batman, sí. Entonces, obviamente, le dice que... O sea, ella no se le... Ocurre, que la me revele su identidad. Cojamos. Y ni siquiera le quita la máscara, medio sexo. Bueno, la capuchita, ¿no? La quita. Ahí no hay pelea por la capucha. No. Bueno, entonces va, se lo llevan al bando. Después está el Robin todavía esperando al Batman. Y colgado del edificio. No, llega donde el comisionado. Puta, comisionado, mira que me perdió. Oh, no, dice el comisionado. ¿Será que han raptado a Batman? Y en lo que dice eso, estaba hablando con la hija, la Bárbara Gordon. Y entonces ahí averigua, han raptado a Batman. Entonces se cambia y se hace Batichica. Vamos, Robin, que no sé qué, vamos a otro bar donde ellos creo que podrían estar. Solo ahí. En bares pasa. No es otro bar, pero yo creo que tengo un lead así donde está donde tienen a esta gente. Entonces, bam, y otra vez la típica escena que van subiendo el edificio con la batichica. Bueno, la cosa es... Cabrón, no saben que existen los ascensores. Sí, no han encontrado eso. Entonces, llegan a donde... Y le pegan la primera, o sea, llegan... Y ven al son mejores detectives que Batman. Sí. Llegan a donde está el Guasón con la Gatúbela. Ajá. Y están hablando, sí, que la heredera, que no es que putas, así que al fin vamos a matar a Batman, que no es que... Uh-huh. Y en eso... sí, el Guasón le dice algo a la Gatúbela. Hey, mira, mamita, ¿quieres algo ahí? Y se coge a la Gatúbela. No. Ajá. La Gatúbela lo manda a la mierda. Pero el Guasón tenía a sus cómplices, a sus chicas ahí, cómplices. Ajá. Entonces se van y él se queda así como picado y vengan a ser mamitas y a las dos veces se las pisan. Ajá. Y en todo esto están Robin y la Batichica viendo así. Ajá. Y también se quedan. ¿Colgados todavía? No, ya habían entrado. A una bodega, mira, hasta colchones había así. Ajá. No sé qué puta había ahí. La cosa es que. Es que era mueblería. Dicen, holy orgasm, no sé qué. Sí, es el Robin, pero. Que tenemos que encontrar a Batman. Bueno, la cosa es que también se calientan y los se dos cogen y terminan cogiendo la Batichica y Robin. Y te digo, la Batichica está bien bonita. ¿Y quién de todas es la Tony Black? Es la Gatúbela. La Gatúbela. Bueno, y todo esto Batman perdido. Batman está capturado ahí. Y sí lo capturaron. Sí, lo capturaron. Sí, se lo llevó la chamaca que le drogó la bebida. O sea, se lo cogió y lo llevó, ¿no? Por lo menos. O sea, algo que el Guasón no había podido hacer nunca. Esta bicha X en un bar se lo... Pues sí. Lo capturó. Entonces... Es que un par de pelos. Terminan de coger la Batichica y el Robin. Y le caen los secuaces de la Gatúbela. Y se lo llevan capturados ellos también. O sea, al final... Una sola captura. Puta, sí, man. Y al final, bah, se lo llevan, y están todos así amarrados. Y está el guasón, el acertijo y la gatúbela. Los tienen ahí. O sea, la gatúbela mala. Es mala. Entonces, viene el acertijo, ya los tiene así apuntados, encañonados. Y no me acuerdo. Pero creo que con la pistola o con esta. No, con la pistola. Y el Batman les dice algo así como... Como que... ¿Qué era? ¿Qué es lo que iban a hacer? Ah, ni me acuerdo. La cosa es que... Algo les dice. Era de que los iban a matar inmediatamente. Y creo que primero se lo habían prometido a la Gatúbela que le iban a... Que no le iban a matar, sino que le iban a dejar en posición... a ella en posición de Batman. Así. Entonces cuando ve que no lo van a matar, entonces los libera. Les dan reata a todos los demás. Y la Batichica se los lleva a la cárcel. Y se quedan Batman y Robin con Gatúbela. Y le dicen, Gatúbela, sí, te teníamos que llevar presa porque eres criminal, pero nos ayudaste y eso es, muestra que tienes cualidades redimibles. Así que cojamos. Pero no, nos pones un dilema porque pero, no sabemos qué hacer contigo. Pero, y la Gatúbela, ay, ya sé qué hacer, ¿verdad? Entonces Batman y Robin con Gatúbela. Y termina la película en que te la cogen, pero al final dice, bueno, ni modo, tenemos que llevarte presa. Solo me voy a vestir, ¿verdad? Y se va y les activa una trampa y cae una red y encima de ellos. Y será hasta el final de Batman y Robin. Oh, el siguiente episodio, a esta misma hora. Entonces, nice. O sea que queda en cliffhanger. Pues mira, es que está cagada de la risa, realmente. O sea, yeah. Es tan estúpida que da risa. Alright. Y las bichas están bien, fíjate, no habían así como esas que se ven demasiado trashy. Ajá, y que las chichas falsas, enormes y inmóviles. Así y el gran tatuaje. Esas habían varias. Ah, no falta. Pero sí, había unas, y todas natural se veían. Y te digo, la batichica es la que yo. Está bien bonita. Right. Ah, ok. Así que está eso. Así que está recomendada, está recomendada. Ya les conté toda la historia, así que pueden saltarse la historia. ¡Qué gran spoiler! Y no lo advertiste. Sí. No pusimos la alarma. Bueno. Así que, señoras y señores, ese fue el primer topic que tenemos para esta noche. Pero también queremos hablar un poquito acerca de otras... bueno, hentais, pero también... Hable. No, fíjate que me dijeron que hablara acerca de una serie de cómics... que ahorita, en este momento, no recuerdo. Druna, exacto. Druna. Y... ¿Cuántos puntos geekos dicen? Puntos geekos... Fíjate que se lleva los 4. La pones en 4. Sí. Se lleva los 4 polvos. Bueno, Druna es una fantasía, es un cómic así medio fantasioso, pero erótico, de una... Normalmente salía en metal, heavy metal, y se llama Metal Hurlant, que eso sí no lo conozco. Hurlant. Es la versión europea de heavy metal. Ah, ok. Bueno, Druna es la personaje principal, pero ha salido en 8 diferentes series. Una se llama Morbus... ¿Salió en 8? En 8, sí. Morbus Gravis, Morbus Gravis 2, Druna Morbus, Creatura, Morbus Carnívora, Mandrágora, Afrodisia... Y el planeta olvidado de los clones. Orgasmia. El planeta olvidado. Y otro que se llama Clon. Secuestralia. El planeta olvidado Draculón. Es Herculano. Sí. Herculano. Siempre salen unos paisajes así como de un futuro post-apocalíptico. Distópico. ¿Y cuál es la tercera adjetivo? Ya se les olvidó. No Dale. Sé. Decirlo, pues. Se los dejo de ver. Normalmente, ese es el setting. La Druna casi siempre anda en paños menores. Tiene unos atributos bastante exagerados, pero dibujado en una técnica que le da algo de realismo. O sea, que se ve... no es caricaturesco, sino que tratan de hacer trata de darle fotorrealismo. Un poco de fotorrealismo, pero es... Se notan bien también los trazos del lápiz y los colores que ocupa y todo. Entonces se ve... Le hizo la curva de la nalga a la bicha. Ajá, y la sombra se ve muy bien, los brillos se ven muy bien. En realidad, yo estuve leyendo unos de estos paquines de... ¿Cómo se llamaba? El que yo vi, Carnívora y vi también Creatura. Y el estilacho es el mismo. Los colores nunca varían mucho. ¿Cómo es que se llamaba el artista? El artista se llama Paolo Eleuteris Serpieri, el italiano. Eleuteris. Sí. Y de cariño le decían... Útero, le decían. Paolo Úteros. La cosa es que estuve leyendo y siempre es el mismo estilacho, siempre son los mismos colores así, earth tones, o sea, tonos como café, rojos. O sea, que sucia. Pero nada así color brillante, tierra. No ocupa colores así. ¿Y el sensei está electrocutando a alguien o está rasurando? El sensei. Está matando moscas. Tiene un panal ahí. El sensei está transmite de un panal. Está ordeñando miel. O está en el estadio. Ordeñando miel. ¿Qué cuesta agarrar esas abejas? Agarró un abejorro y solo... ¡Kimochi! ¡Kimochi! No, es que no estás hablando. Es por estética. Bueno, mejor lo voy a silenciar. Ahí está. Thank you, sensei. Bueno, las historias son muy parecidas, ¿verdad? La Druna es una personaje que... ¿Qué hace? Se la cogen. Básicamente eso es lo que pasa. O sea, cada rato se la cogen. Es bien parecido a Batman. En el sentido de y la que llegue, como que la vamos a... ¡Ajá! Te atrapeguen así. ¡Va, pues démosle! Como aquel touching de la Sailor Moon. Ah, la puta. Como quien dice, mejor... Si, me van a violar. Mejor me lo violo yo a ellos, ¿verdad? Ese tipo de... Ajá, jamás esperaban eso. Es cabal. Ese es el tipo de personaje. Las historias van desde 1985. El último que se hizo fue Clone en el 2003. Y le digo, lo que yo he estado viendo, pues se ve interesante. Y es típico lo que encontrarían en una heavy metal. Lo único que un poquito más hardcore tal vez. En heavy metal a veces le censuran algunas partes, exactamente. La parte. En esta creo que no hay tanta censura de la parte. Heavy Full Metal Alchemist. Sí. Pero tampoco es súper extremadamente explícito tampoco. O sea que vale la pena. Druna. Está muy, muy interesante. Y adelante, Tico, ¿qué más? Mira, un hentai que vi hace poco. Yes. Uno que se llama Angel Blade. Angel Blade. Ese Angel Blade. Hay que ver cuál es el Blade, bro. Ah, hijo de... Es de una chamaquita que ha sido, sin su conocimiento, usada para un experimento. Que es para salvar al mundo de... A Edmundo. De una villana que se llama Dark Mother. Ajá. La onda es que esta chamequita tiene un como collar. Entonces que cuando se activa, ella perdía conocimiento y se transformaba en una como guerreras, una guerrera mágica. Con la característica que el uniforme era casi inexistente, pues, o sea, era un casco y ya, o sea, básicamente. Esta es un OVA. Ya van como 6 episodios. Sí, van como 6 episodios. Y básicamente trata de eso, pues, de que descubren, los malos tratan de descubrir la identidad de ella. O sea, están mandando monstruos así a que se cojan mujeres que están ahí en la ciudad, pero muchos de ellos terminan muertos. Entonces dicen, bueno, si hacemos como un trazado en el mapa de todos estos incidentes, el punto central es en esta escuela para mujeres que está aquí en la ciudad. Entonces llegan a la escuela... a tratar de buscar a la candidata para ser Angel Blade. Entonces ven y una posible candidata es una chamaquita que... ¿Cómo se llama? Saber. La onda es que el... ¿Y lo leíste o no? ¿Ah? ¿O es de Wikipedia? No, lo vi. Se resume. Es una OVA, serie de 3 pero, episodios. Pero, o sea, también... Yo no me estaba fiando en el argumento. Estaba viendo Batman al mismo tiempo. Es que estaba una chamaquita que es como la... Picture estaba ocupando. Ajá. Es como la... ¿cómo decirte? Es como la ídolo de la escuela. Entonces, esa era como la principal candidata para ser Angel Blade. Porque o sea, también... Era la captain de los cheerleaders. Ajá. Y era la más popular y la más talentosa y las mejores notas. Era... Y el gran culo. Gran culazo. Entonces, ¿creen que ya es? La llegan... ¿Vos dos y nosotros te parece? La llegan a raptar. Oye, se han oído varios raptos ahora, a ver. Sí, cabrón. Ya van a aparecer tentáculos. Y la onda es que llega una ninja, bueno, que es una mujer policía, que se llama Ayame, pero que es, eso es policía de día, pero ninja de noche. Y llega a tratar de rescatarla, pues, o sea, ella también estaba investigando a Angel Date, trataba de descubrir quién era, y igual lleva a esta escuelita, y cuando vio que la raptaban, dijo, aquí pasa algo, entonces la llega a tratar de rescatar. Obviamente, en estos hentais, lo que pasa cuando alguien trata de rescatar a alguien más... Llega muy tarde. Y se la termina cogiendo. Perdón, llega a tiempo... Pero no para Pero nada. No evita que la cojan. No la cogen a la raptada, pero se la cogen a ella. Ah, ok. Puta, como 20 demonios se la pisan. Pero en eso llega la Angel Blade, que ella sí llega a rescatar a la ninja, okay, y a la otra. Uh-huh. Bueno, pero obviamente llega tarde porque ya se le habían pegado una gran cogida por todos lados. Y en la pelea contra la mala, que sea una chamaquita que se llama Nell Kaiser. Nell Kaiser, que por cierto... también es Kaiser, un culazo, gran, voluptuosa y todo, pero también genera múltiples órganos masculinos también. Ahí están los tentáculos. ¿Mm? Ahí van casi los tentáculos. Los casi tentáculos. Bueno, la cosa es que en una pelea con ella se le quiebra la joya que activa la transformación. Ah. Entonces ya la chamaquita, la que es Angel Blade, que es en su la vida real, digamos, que es una... de las tímidas de la clase, sin tanto cuerpo, pero el mismo proceso de transformación la hace. ¿Qué está viendo, man? Puta madre. Ah, es que aquí... No está. Angel Blade. Es que a veces sale. Está viendo, cabrón. Actually browsing porn. No, es que fíjate que haciendo research de gente... Ah, sí. De gente. Yo este tema va a ser recurrente y yo voy a empezar a hacer research. ¿Sabes qué? Ya empecemos a hacer para el siguiente. Me acordé de... como que antes no hubiera hecho ese tipo de research, pero ahora lo voy a documentar. Me acordé de este sitio que es así Día como... uno. Sí. Mano derecha. Es un clon de YouTube, ¿verdad? Pero solo para cosas porno. Ah, porn too. La cosa es que de repente cualquier hentai series que sí, sabes el título, lo pones ahí y aparecen está. Episodios. Hey. Entonces lo puedes así como... Entonces que busqué los 9 mejores hentais del 2009, una cosa así. Y aparecían varios. Y yo, ¿y esto qué? Y decía, esto me gusta por tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Voy a tener que ver. No, entonces cabal, me acordé del sitio, entré, pum, y cabal, ven, ahí estaban. Y te digo, por lo menos en los que estaban recomendando, no sé, no alcancé a ver las cosas. Pero el arte a mí no me atrajo mucho, o sea... Como que a veces hacen unas sombras demasiado exageradas en los cuerpos. No sé si te has dado cuenta. Que un cambio demasiado, no sé, como que si le hubieran hecho con plumón, una onda así, bien, no sé. Unos trazos bien gruesos. Trazos bien gruesos, ajá, exacto. Pero sí. Depende de dónde va. Sí. ¿Qué crítico de arte está Omar Mango, ¿eh? Sí, claro. Sí. Bueno, sorry. Creo que se le olvidó de qué se trata el tema de la adaptación. Queremos ver porn. ¿Qué me quedé? Ah, sí, que la chamaquita le rajan la joya. Entonces, entonces ya no perdía la conciencia cuando se transformaba, sino que se acordaba de quién era, pero ya con el nuevo cuerpo. Entonces, eso como que, uy, ahora, ¿qué onda? Yo tengo que matar a estos monstruos, pero no sé cómo hacerlos. O sea, que la transformación de ella era algo así como las primeras transformaciones de Eric Masters en Thor. Ajá. Él solo lo invocaba y... Y él no sabía qué puta hizo Thor. Puta, o sea, Thor. Ajá. No tenía... Y de repente, ¡ey! ¡Uy, sí, yo soy Thor! Ajá, algo así. Entonces ella solo sabía que en las mañanas se despertaba así... Salve el mundo. Medio cansadita. O sea, pero no sabía por qué. Y quedó panzona. Entonces, después de eso, ya como que ella tiene que ser la que destruye a estos monstruos. Ajá. Y siempre estaba la Dark Mother, que también le dicen Phantom Lady. Uh-huh. Que es la mala de la serie, que por cierto tiene uno de sus megapechos. Uh-huh. Que esos pechos se veía como que de la lechita. Sospechas. Que sacaba. Ajá, le decían sospechosa. La lechita que sacaba era el alimento de sus monstruos. Y se hacían más poderosos, más monstruosos. Que se note el poder. Entonces, como se habían cogido a la ninja, se la llevan a un hospital, ¿verdad? Entonces viene la Phantom Lady y dice, ah, esta ninja debe saber es Angel Blade, así que vamos tras ella. Pero la habían cambiado de lugar y ahí estaba esperando en emboscada la mujer policía, compañera de la ninja. Coincidencia que llegó la ídolo de la escuela otra vez a visitar a esta chava que le había tratado de salvar, así como a visitarla al hospital. Ah, sí, mira acá. Y cuando llega están las malas que mandó dos pues sí, tenientes al hospital a tratar de sacar a esta ninja. Pero entonces llega, le sale a la policía, ah, las tengo capturadas, ah, pero tenemos esta rehén. Uh-huh. Y a coger otra. Ajá. Sí, o sea, es que ahí no tenés otra cosa que hacer más. No, que pues coger, sí. Claro que no. Uh-huh. Y una gran cosa eso otra vez. Y bueno. No me veía venir eso. Termina el tercer episodio, sale Angel Blade, la rescata, y en eso aparece otra Blade, no sé, otra chava con los mismos el mismo tipo de poderes. Que era una chavita que ya había salido antes, pero que nunca había manifestado ese poder, y como que es un prototipo de la Angel Blade. Entonces tenemos que ver quién de las dos es mejor y cogen. No, entre ellas no, fíjate, sí, lastimosamente. Después salió. Lastimosamente. Salió otra serie, o sea, esos son tres episodios. Uh-huh. Los siguientes tres episodios, que supuestamente son continuación de la serie, porque sí se queda como en cliffhanger, uh-huh. Porque sale que capturan al científico que hizo el proceso. Uh-huh. Y a una tía de la Angel Blade, que se llama Moena, por cierto. Está buena. Cuando se transforma, sí. Uh-huh. Que la iban a usar como para el siguiente prototipo. Uh-huh. Entonces estaban ahí en un laboratorio, ¿no? y llegan los malos y capturan a la chava, pero el otro se logra escapar, el científico. Entonces, no se le van a coger a él, pobrecito. No. Entonces el primer episodio de la segunda miniserie es cuando se están cogiendo a la bicha que capturaron, ¿verdad? Y la tienen que llegar a rescatar y tal. Pero ahí como que cambiaron animadores y le dan un giro a la historia porque se olvidan de la mujer policía, se olvidan de la idolito de la escuela que había sido gran personaje. Sí, ¿no? Pisazón constante, pues. Uh-huh. Pero abandonan estos personajes y como que meten nuevos. Entonces la historia sigue progresando. Sale que la Nell Kaiser básicamente la traiciona, la Phantom Lady. Y bueno, y también queda así como en continuación, o sea, que medio la logran derrotar a la Phantom Lady, logran rescatar a la ninja otra vez, que se la capturaron otra vez, la otra vez se la cogieron. A mi amigo que ya le gustó. Es recurrente, sí, todos se la han cogido. Pero queda así como que, oh, bueno, queda pendiente la lucha contra la mala, pues, uh-huh. que había quedado así. Así que... En términos de... No sé, es muy prometedor. Mira, es que tiene bastante historia. Eso es tal vez el problema. Son episodios algo extensos. Tratan de meter bastantes cosas, pero siente que salen de la nada. O sea que la historia en sí no es muy buena. Tratan de. La ves básicamente por las escenas de claro, rehenes. Exactamente. Así que... Ahí está Phantom Blade. Angel Blade, que es... tal vez le daría unas 3 estrellas, 3 puntos geekos. Okay. Nice, 3 puntos geekos. Everything's under control, situation normal. Fíjate que buscando por acá, y no sé que si habrán conocen alguno de estos, cuáles son los top 10 best hentai of all time. Y aquí aparecen unas. Bible Black, que yo creo que tú mencionaste una vez. Ese hentai creo que en el episodio 169 lo mencionaste. Ya he oído de Bible Black, pero nunca he visto episodios de eso. Tiene Bible Black New Testament y Bible Black Only. Dice, los tres los incluyen como 3 de los 10 mejores. Oye, pero un hentai que tenga la palabra Bible en el... Es que está como... Suena así como... Es que es como un libro de magia negra, que de ahí van a salir unos demonios que se van a poseer del tipo. De ahí está Discipline, que es así, no sé. Suena a Bondage. Yeah. No la he leído. Viper GTS, que la mencionaste la vez pasada. La vez pasada hicimos la reseña. Yeah. Chains of Lust. Esa sí no la conozco, pero también suena a Bondage. Nada que ver con la serie de televisión, ¿verdad? Chains of Lust, existe una cosa así. Lust. Perdón, con U, Lust. Ajá, este es de Lust, de lujuria. Night When Evil Falls. Estaba. La ¿tampoco? Noche que se perdió la Tunca, la traducción al español. La Blackest Night. Blackest Night. Blackest Night. And it says, Night When Evil Falls. ¿Y se lo hace? ¡Ay! Y el Evil. ¡Ay! Puto. ¡Ay! ¡Ay! Como la ardilla que se cayó en la casa. Angel Blade. Ahí está. Ah, la que acabo de decir. Angel Blade Punish. Esa es la segunda miniserie donde se capturó otra vez a la Tunca. Ah, pero la diferencia es que aquí se la coge. También se la coge. Es que se capturó a la ninja y a la otra Blade. Que la otra prototipo. Ajá. Dice acá también Taboo Charming Mother. ¿Taboo o Super Tabú? No, Taboo Charming Mother. Super Tabú. Pero ha de ser similar a Super Tabú. Porque ya, hablando de Super Tabú, ajá. También nos habían recomendado una serie por el. Espera, deja actor. Que termine el listado. No, esas son las mías. Ah, esas son. Sí, ya estuvo. Ah, yeah. Okay. Por el actor. Kisaragi, autor. Kisaragi Goodma, que uh-huh. es famoso por hacer doujins y también animes hentais con chicas bastante buenas. Medio chichuditas todas. Entonces, una que habían recomendado era Giri Giri Sisters. Uh-huh. Que es de dos chicas hermanas que la mamá de ellas se volvió a casar. O sea, parece que no sé si era divorciada o viuda o qué puto. Uh-huh. Pero se volvió a casar. Y el hijo del nuevo esposo es alguien que ellos que desconocían, era un compañero de ellas. Uh-huh. Y era alguien que una de ellas, por lo menos, estaba así como que volando el ojo. Ángache. Ajá, entonces una de esas el primer capítulo, que los papás se iban de luna de miel o se iban de vacación. Y los dejan solos a los tres. Y puta, y eso que solo medio los dejan solos. Y lo primero que hace la hermanita es decirle, ayudarlo a escoger una foto de ella misma para que él se la pueda volar. O sea, la dicha era bien directa, ¿verdad? Era como directa. Y después de eso, la otra también como que se inspira. Y a darle también con la tiempo. Entonces, ahí una gran cogezón. Yeah. Y después incluyen en la cogezón a una compañera de la escuela de ellos. Uh-huh. No sé qué. Es un grande mergue. Yeah. Y otra que habían recomendado, uh-huh. también para no perder el impulso. Yes, sir. Es de un autor que se llama Yamato Gawa. Que tal vez es la más conocida, la que tengo aquí, es una que se llama Witchcraft, que trata de, obviamente, unas brujitas. Y este sí no anda con cuentos. La primera página ya están cogiendo. Esta es la primera página. Uh-huh. Esta es la portada. Wow. Portadita. Wow, wow. La portada está muy bien. Y la primera página. Gran poxicla que está chupando. Un chocobanano. Un chocobanano está comiendo la niña. Ya, después de eso se me olvidó que quería postre. ¿Se le cayó el pan al botón? La verdad es que, mira, empieza y es un tipo esta es una chavita que tiene el poder de leer tus pensamientos, pero te tiene que estar haciendo contacto con la piel. Uh-huh. Y practica así como brujería, en el sentido de que te dice el futuro, etcétera. O sea, okay. Te lee el futuro. Uh-huh. Te lee el futuro lamiéndotela. No, espérate. Ah, bueno, es que la cosa es que ella, su hobby es investigar estas cosas de brujería. Yo pensé que era brujería. Mujeres, entonces, también. Entonces, viene este tipo y entra al consultorio de ella y le dice, mira, ¿quieres ser mi conejillo de indias? Porque yo estoy probando esta técnica de hipnosis. Ajá. Okay. Que leí en este libro. Entonces viene, le lee el hechizo del libro y flaga. Lo hipnotiza. Y entonces solo lo hipnotiza el tipo. Y se la chuin. Ajá. Y ¿necesitaba que lo hipnotizaran para eso? No, la bicha está muy bien. Pero la cosa es que el tipo era así, todo, ay, que no sé qué, todo tío. Shinji. Ajá, entonces viene y había unos pandilleros que lo habían estado siguiendo para quitarle el dinero. Uh-huh. Que lo habían estado siguiendo antes de que entrara al lugar. Entonces ahí lo entran ellos, ¡pah! Lo encuentran, dándose la bicha. Y dicen, ay, hijo puta, hoy sí, te vamos a coger a la bicha, te vamos a robar el pisto, te vamos a dar verga. Y el tipo, ¡guau, puta! ¡Les da verga a todos! ¡No, puta! ¿Les pega o les da verga? Porque todos con el arma de ese puta. Y el yo creo que las dos cosas cuadraron. O sea, perdieron doble. Sí, o sea, no, dale, así como a puro sablazo. Se los noqueó. O sea, el tipo se hizo una máquina de combate y de coger palomísima. O sea, y quedó ahí. Wolverine directo. No era nadie. Quedó medio directo. Pero hasta que la bicha lo sacaba del hechizo. Entonces se queda como asistente de ella, pues. Porque quiere investigar todo esto. Entonces, de ahí meten otra, una compañera de la escuela de brujería de esta chava. Meten a la bicha que les dio clases a la Maika. A estas dos. Una compañera de la escuela de él. También otra gran cojezón. Y terminan una gran orgía en una isla desierta. No lo veía. Serie. O sea, es. O sea, no tiene como mucha trama. Fíjate que tiene una vez su media trama, pero también está muy bien, muy dibujado. All right. Así nice. Que recomendado también. Bueno, como tenemos el tiempo ya bastante corto, nada más quiero tomar aquí un par de preguntas que nos hicieron un email. Nuestro amigo Diego nos pregunta por acá. Diego, por cierto, es nuestro amigo que está en Tailandia, que se está recuperando del accidente que tuvo. Que lo atropellaron. ¿Verdad? Dice que su episodio favorito es el 196, donde pasamos mucho rato haciendo recuento de los mejores momentos del año, donde, como decimos nosotros, no dejan títere con cabeza. No se salva ni el bebé de Julio, ni sus podescuchas, ni la pobre arañita de Spider-Man. Es de culto, realmente. Dice, bueno, aquí va las preguntas. ¿Cuál fue el primer cómic o manga con el que, en comillas, perdieron su inocencia? ¿Mm? El mío fue, creo que el primero que vi así, creo uno que era Super Tabú. Creo que fue el de las ninjas, aquellas, ¿cómo se llama? La Blue Girl. No, pero es que espérate, eso tal vez fue. Pero yo el primero en el que yo abrí un cómic y ¡chuing! Fue uno de las Supergirl. Que Supergirl. Salía con una minifaldita. ¿Sí? Yo creo que yo tenía como 11 años. Creo. No, pero ese eso no. Era lo más sexy que yo había visto. Sí. En Ever. Mi vida. Yeah. No, yo creo que los que me prestaron ustedes de Wildcats, cuando aparecieron los primeros. ¿Viste la Zealot? Cuando salió la Psylocke y la. La Zealot y la Tabú, y la, se llamaba, ¿no? Ah, la Tabú, que era Stripper. Que era Stripper. Sí. Y que Jimmy ahí. Sí. Ah, bueno, pero. No hubo vuelta atrás. Ya me acabo de recordar, quizás fueron. Que las Playboys de antes, que te acuerdas que tenían a veces cómics también. Que, vos me mencionaste uno. Sí, era la Fanny, no sé qué, Little Orphan, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero ese, porque era una Playboy, pues, pero así que de repente todo el paquín era así erotic, fue quizás bueno, Super Tabú para mí. Bueno, sí, ya lo. O sea, eso porque era lo más sexy, ¿verdad? De lo que mencioné, pero tal vez así lo más erotic sí fue una. Una heavy metal. Sí, una heavy metal. Ah, ¿verdad? Heavy metal sí. También. Heavy metal, sí. Sí, cierto. Tienes razón. ¿Cuál es el manga o cómic favorito para leer, entre comillas, con una sola mano? Tienen sus épocas todos. Cualquiera que tenga buen arte. Sí, el arte es primordial. Y sí, yo prefiero que tengan que tengan cierta trama. Que tenga historia. Mira, uno bastante bueno que lo he releído es Slut Girl, por el mismo autor de Aiki. Ah, ya sé cuál es. Sí. Fíjate que ese es uno de los que es cómico, una historia muy buena. El arte, o sea, arte es bastante bueno, es un hentai original, o sea, historia original. Uh-huh. No es un doujin con otros personajes, sino que es su propia historia. Y es, bueno. Slut bueno. Girl. Slut Girl. ¿Cómo? Manga. SLUT. Ah, sí. Es hentai.org. Creo que es el sitio. Yeah. Sí, no, es muy bueno. Pues ahí son como seis. Ah, al parecer ahí está todo el cómic. Sí, y como que es un webcómic, ¿no? ¿Así o no? No, es un. No, es un... No, lo sube. Ah, ya. Yeah. Bueno. O sea, ahí estás pirateándolo. Ups. Lo estás leyendo ilegalmente, Omar. No, pero ya no salieron, mira, las demás Shame páginas. On you. No, pero como que está roto el link. Yeah. No, es que no te permite hacer download, Upa. Sino que los tenés que ver en el browser. Ajá. ¿Cómo bueno. se llama el sitio? Ihentai.org. Okay. Bueno. Vamos a hacer research. Uh-huh. Con una mano. Okidoki, fue puya. next. Not safe for work. Definitivamente not safe for work. Dice acá también una pregunta que le está leyendo Time Traveler's Wife y la verdad que está medio latera, dice. Eso no es porno. Todo el rato está, hoy me junté con ella y jugamos ajedrez. Y hoy me junté con ella y hablamos de filosofía. Ah, ella tiene 17 años, por eso no la puedo ni tocar. Dice que le encuentra que el chavo es un medio imbécil. La pregunta es, para el que ya la leyó, ¿el libro se pone mejor o es así todo el rato, dice acá? Tú ya la leíste, ¿verdad? Sí, yo lo leí. Así es todo el rato. Ahora, la película es buena. Y el libro es mejor. La verdad que cada quien con su gusto. Si no le gusta ese tipo de historia, uh-huh. Se respeta, pero... Yeah. Está equivocado, pero bueno. Gracias a Strider Spinal también por mandarnos una portada. Alex, hace rato nos mandó dos portadas entre la cual está ganando una que está... Y quizás nos han mandado un puño de portadas que están buenísimas en el sentido que las masitas que han puesto están de toque. Pero aquí nuestro amigo Alex le metió bastante comedia porque está bien divertido, está bien chistoso. Que desgraciadamente... Está chistosísimo. Agradecemos todas las que nos envían, ¿verdad? Sabemos que todo es un esfuerzo y realmente se lo agradecemos bastante, pero desgraciadamente tenemos que escoger una. Sí. Y esa es la que nos hizo reír. Ahorita va ganando. Nos hizo reír a todos cuando la vimos. También muchísimas gracias a nuestro amigo... ¿quién fue el otro que nos mandó un puño de portadas? Bardiel Schiffer, que nos mandó el puño de portadas. Todas las vamos a poner ahí en la galería de portadas geekas porque están buenísimas todas. Pero sí, la que nos hizo reír es la que ganó en esta ocasión. Aquí nuestro amigo Rofe dice que a ver si esta vez me leen el email, así que se lo vamos a leer. Hola, geekos, aquí Rofe. Las otras dos semanas no leyeron mi email, pero no hay problema, solo se perdieron del saber el significado de la vida y un par de pavadas más. Ya sabemos que es 42. Recuerdo. De las 54. Sí. Dice acá, recorto y pego la única parte interesante del mail anterior para saber si a ustedes les pareció lo mismo. Es sobre Iron Man 2, con cosas que le llamaron la atención. En Iron Man 1 a Tony Stark le costó bastante dominar la armadura. En esta segunda parte, el negrito se pone la armadura plateada y la maneja como el mejor. Sí. A mí también me pareció muy corta la pelea final con Banco. Hasta que llegué a pensar, esta es la típica pelea en la que el malo, que parece vencido, se levanta y sigue luchando, pero no. Se quedó. Sí. No comentaron nada de, para mí, uno de los mejores gags de la película, que es el del ex mujer, ese mini cohete de Hammer, que lo vendió como el arma definitiva súper poderosa y cuando War Machine lo lanza, le rebota Banco. Es cierto. Sale soplado. Sí. Pero es que ese es solo uno más de bastantes esfuerzos que hicieron para que el malo fuera patético. Yeah. O sea, dijeron, este es Hammer Tech, sí. Bueno, pues no sirve. También me gustó. Pero a mí sí, pues chistoso, me gustó. Pues chistoso, sí. Sí. También me gustó el cameo del escudo del Capitán América cuando Tony Stark dice, eso es justo lo que necesito, y lo usa para nivelar el aparato ese. Seguramente lo habrían visto, pero cuando abre el cofre que le había dejado el padre de Tony, se puede ver la portada de un cómic de Capitán América. Ah, de veras. Y cuando cambia la toma, un mapa de la Antártida. Son esos detalles que aman los fans. Mm. Acá. ¿No les pareció muy obvia la constante publicidad de Audi? Desde la primera película. Desde la primera. Sí, Audi ahí es. Todos eran Audi en la primera película. Y la última, puedo llegar a tragarme lo del holograma táctil en la oficina de Tony, pero que de esa maqueta termine sacando un plano en tres dimensiones. Está bien. No tiene nada que ver con lo que termina creando. Eso fue demasiado. Cambiando el tema, me gusta cuando relatan los sueños que tuvieron. Yo suelo tener los tipos superproducciones. Lo malo es que no recuerdo todo el sueño. Me suelen hacerlo ustedes, salvo como suelen hacerlo ustedes. Es que tenés que tener algo donde notar. Al nomás despertarte. En tu cama. Sí, sí. Ya dijiste, tengo que comprarme un iPad. Eso sí, es claro. Que sí. Eso sí, siempre en colores. Dices, cosa que cuando comento mucha gente me dice, no, los sueños no son en colores, los son en míos, blanco sí. y negro. Los míos son a colores. Sí, míos son sí. a colores. O sea, yo me acuerdo todavía del sueño, que el sueño era literalmente yo viéndome yo mismo y me decía en el sueño, vaya, mira, rojo, negro, azul, soñás en colores. Okay. Y ese fue el sueño. Vos te mirabas solo. Dice. La anécdota del sueño que recuerdo con lujo de detalles es una muy particular. En el sueño estaba yo parado dentro de un colectivo, un bus o micro, destartalado, lleno de gente herida, con la ropa rota y todos angustiados. Ese es como Angel Blade cuando tiene a la ninja capturada. Recuerdo que me incliné un poco para ver por la ventana y vi que estaba en una ciudad en ruinas y que parecía haber sido bombardeada. Para que se hagan una idea, es como el pueblo donde transcurre la final de la película rescatando al soldado Ryan. Lo especial de este sueño es lo que pasó en ese momento. No sé por qué razón me desperté, pero al instante me volví a dormir. Lo raro fue que seguí soñando en el mismo sueño, pero sabiendo que estaba en un sueño. Así que miré a la señora que estaba sentada delante mío llorando. Me incliné un poco y le dije, señora, no se preocupe, que todo esto es un sueño mío. Qué bueno. Y nada que está en una película. No se da cuenta que estaba dormido. Y como Brito, cuando era chico soñaba muy seguido que volaba. No hace mucho soñé que estaba en una terraza y había alguien que me dijo, ¿te cuento un secreto? Yo sé cómo hacer para volar. Le miré extrañado y me enseñó. Esa persona... ¡Ponete en cuatro! Se acostó en el piso boca abajo y apoyó la planta de los pies en la pared. En ese instante empezó a elevarse. Lo probé y sí, efectivamente funcionaba. Cuando bajamos recuerdo que le pregunté, ¿y por qué siendo tan fácil nadie más vuela? Y el hombre me respondió, es que aún nadie lo intentó. Sí, fue un sueño con moraleja, dice acá. Y cambiando nuevamente el tema, ¿alguno vio la serie anime Giant Killing? No. Hace mucho que no veo anime, pero me recomendaron esta serie y hasta donde vi es muy interesante. Es sobre fútbol. Pensé encontrarme con un capitán Tsubasa de los supercampeones, pero no. Encara el tema de fútbol desde el punto de vista del director técnico y no tanto de los jugadores. La recomiendo sobre todo en estos días mundialistas. Le adjunto una página del nuevo cómic que estoy haciendo para una editorial de los Estados Unidos, tal como hice el otro cómic. En este voy a incluir el logo de los comiquicos. Yes. Tipo Easter Egg. En la página que les mando, en la puerta, dejé un póster en blanco para que cuando se coloree, agregar el logo de los geekos. El protagonista es un fan de cómics, así que obviamente tiene que escucharlo, dices. Bárbaro, mira. Así que aquí está el estamos viendo ahorita la imagen del chavo que ahorita como que le acaba de entrar un SWAT team. O sea, acaba de despertar de un sueño geek. Aquí está un póster en blanco. Quizás aquí va a poner el logo de los geekos. Sí. Gracias, Rofe. Qué bárbaro. Bárbaro. Y muchísimas gracias por el mensaje también, Rofe. Hoy sí nos tomamos el tiempo de leerlo. Y, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Si no leímos sus emails... vamos a leer en la próxima. Sí, no, ¿qué te pasa? Y recuerden, señoras y señores, siempre hay gente ahí para todo. Los esperamos por aquí, señoras y señores, la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir... ¡Rebeldes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Es el estático. Sí, señora. Frenética toda la población. Frenética. El sensei dijo más de dos palabras. Yeah. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar todos los episodios que hemos grabado. Como también van a poder encontrar enlaces al foro. Van a poder encontrar enlaces también a la tienda Geeka y a la tienda de Amazon para que puedan comprar ahí lo que ustedes quieran. Y si no está en nuestra tienda, mándenos el enlace y lo metemos para que puedan comprar. Y nos quede un porcentaje a nosotros para continuar pagándole al Julius. Ay, sí, por favor. Y así podemos comprar como los audífonos que compramos. Que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Tenemos nuevos audífonos acá que ya no dejan manchitas negras en las orejas de los... De los geekos. Sí, lo peor que las manchitas caían los martes y se le iban quitando como el sábado que uno se bañaba. Sí. la caspa negra. La caspita negra, sí, así y se notaba un montón en medio de nuestras canas. Yeah. Señoras y señores, los esperamos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡A ver, salud! ¡Salud! gracias a los Divinals por venir a cantar aquí en vivo esta canción. Esa chera, cuando salió esa canción, todavía tenía las chichas aquí arriba. Venía ahí con la bota en la rodilla. Óyale que llegan a la rodilla. Sí. Señoras y señores, vamos a continuar con un... húmedo. ¡Kimochi! De Julius. Adelante, Julius, con tu sueño mojado. Mira, la primera parte del sueño no me acuerdo. ¿En el sueño se los estados? Sí. Largo. Pero la parte que me acuerdo es la más interesante y divertida. Ajá. Estaba el grupo de cuatro personas. ¿Cómo sabes que la que no te acordás era más interesante y más divertida? por eso no se me olvidó, porque no valía la pena. Ah, está bien. Está bien. Así que habían cuatro personas que habían adquirido superpoderes. Eran personas normales y de repente superpoderes. Había caído en las mamazonas. Entonces estábamos en Santa Elena, porque yo era una de esas personas, y nos estábamos moviendo hacia San Salvador, hacia el centro de la capital. Así que el gobierno manda a que los detengan porque los consideran peligrosos, y íbamos flotando los cuatro, como volando, pero flotandito, así como a 20 metros del suelo. Uno que supuestamente era yo, pero que a veces yo lo veía en tercera persona la acción, o sea, no puedo decir que todo el sueño era yo, era el doctor, era Jack, el doctor de Lost. La segunda era una chera, que no sé cuál era su poder, y las otras dos a saber quién diablos eran. Y nos enfrentan cuatro superhéroes que nos llegan a detener. Que los había mandado el gobierno de Salvador. Sí, el gobierno de Salvador. Entonces, el primero es... ¡Súper chero! Hal Jordan, Linterna Verde. ¡Puta! Volamos ahí el budget de la... Del presupuesto. No, me equivoqué. Era Wolverine. ¡Cómo! Y volando. ¡Y volando! ¡No! ¡Wolverine así, volador! ¡No! Así que el fulano que hacía el que era Jack... ¿Que a veces era vos? Another game from Fog.com. Oops, sorry. Tenía un anillo tipo Green Lantern que tiraba rayos de energía amarillos, como si fuera un siniestro. Pero los rayos los tiraba formando lo que parecían postes de tendido eléctrico, así de cemento, que eran cilindros largos, gruesos, pero no era un rayo de luz que se transportaba. Largos, gruesos y duros. Y que crecían... Que no se proyectaban a la velocidad de luz instantáneamente, sino que iba despacito. Era luz lenta. Era como los disparos de Star Trek. Más lento que eso, porque Wolverine facilito se los quitaba. Yo decía, no, más rápido. Y no, era de más. Así que una de esas, Wolverine lo que hace cuando ya está el gran poste de energía amarilla, la corta en dos. Y aparece el hombre araña, era el segundo del grupo que no había mandado. Y agarra la mitad del poste. Entonces yo agarraba la otra mitad y espadeábamos, entre comillas, con los grandes volados de cemento amarillo. Oh my God. Okay. En ese punto, la cherita, la otra cherita, que era supuestamente los que acababa de adquirir poderes, me llama. Y descendemos, porque estábamos peleando en una cancha de fútbol, y en ese momento habíamos llegado a una cancha de fútbol. Descendíamos al césped, al pasto, y me comienza a enseñar un catálogo tipo JCPenney. Para el uniforme. Ok, no es el momento correcto para esto. Y primero me enseña la página donde están los nuevos PlayStation 3 de la Sony. Ah, bueno, la bicha había como llamar la atención. Y me enseñaba los dos modelos. Uno costaba $256 con 8 centavos y el otro $258 con 4 centavos. Ajá. Uno era el que tenía disco duro y el otro no. Ajá. Y la diferencia era 4 centavos. Y decía, ¿y por qué habrá una diferencia tan pequeña de dinero? Me pasaba la página y me comenzaba a enseñar muebles y me quería vender uno. Dios mío. Y en eso la mara dándose verga, puta, Wolverine. La pelea no ha terminado todavía. En eso, gracias a Dios, me desperté. ¡Ubicate, bicho! Gracias a Dios, en eso me desperté. Y lastimosamente había algo más, otro detalle del sueño que les quería contar, pero ese sí se me olvidó después porque eso pasó hace casi hace 4 noches. Que yo ese día había visto Up in the Air, la película de Josh Clooney. Y había algo en el sueño inspirado en la película. No sé si era que alguien tenía la tarjeta con 1,000,000 millas o no sé qué en el sueño. Algo había en el sueño, pero ya se me olvidó el detalle. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Por cierto, Bestia dice acá en el IRC, yo quiero del té que toman los guicos antes de dormir. Te hierbas. Salud, Mara. Salud. Salud.